pásalo de aquí, mejor en casa estaría. Vamos a una fiesta, tú siempre me invitas. ¿Quieres ir a bailar, la música escuchar? Contigo no sé yo qué hacer. Tan alegre eres tú, mi chica bonita. Tan inquieta eres tú, con esa locura vamos a bailar. Tan alegre eres tú, mi chica bonita. Tan inquieta eres tú, con esa locura vamos a bailar. Tan inquieta eres tú, con esa locura vamos a bailar.